amigas, las gárgolas te velarán. De cualquier imbécil te protegerá. Y si un día ves que necesitas abrigo, bastará con venir y pedir asilo. Notre Dame de París es mi hogar, es mi nido, es mi ciudad, mi techo, mi país y mi lecho. Es mi canción, mi grito, mi pasión y mi mundo, mi locura y razón, mi casa y mi prisión. Sus amigas, las gárgolas, amigas mías son. Ellas me harán reír si aburrida estoy. A ellas te pareces, me gusta que sea así. Aunque miedo me des al acercarte a mí. Si a mi casa vas, te sentirás mejor. El frío no entrará y nunca hará calor. No importa en qué estación, cuando tú quieras ver, pues si mi casa es tu casa también. Ves que necesitas abrigo, bastará con venir y pedir asilo. Si a mi casa vas, te sentirás mejor. El frío no entrará y nunca hará calor. No importa en qué estación, quieras ver, pues si mi casa es, tu casa es también.